cuando era chico por las noches, mamá. Un cuentito me venía a contar, el cuentito de Blancanieves, para que yo me duerma en paz. Ahora de grande la historia se dio vuelta y el cuentito se hizo realidad. Blancanieves me espera a la vuelta, ay, y ya no puedo dormir más. Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves, no te puedo negar, de chiquito fuiste su cuento y de grande es pura realidad. Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves, ay, qué buena que estás, de chiquito fuiste su cuento y de grande es pura realidad, y de grande es pura realidad. Cuando era chico por la noche, mamá, un cuentito me venía a contar, el cuentito de Blancanieves, para que yo me duerma más. Ahora de grande la historia se dio vuelta y el cuentito se hizo realidad. Blancanieves me espera a la vuelta y ya no puedo dormir más. De grande es pura realidad. Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves, Blancanieves, ay, qué buena que estás, de chiquito fuiste su cuento y de grande es pura realidad, y de grande es pura realidad. Bueno, loco, a los pibes también, a los pibes que están acá adelante, a ella, a los sonidistas, a todos, muchísimas gracias. A la gente del sonido, a los pibes de Movi Audiovisual, loco, ahí filmando el show. Para el Rodri, para Mario en Chile, loco, para Marito de Chile, para Fernando Moreno allá en Mendoza, le mandamos saludos. Y el siguiente tema, loco, va para todos los vagos, para todos los villeros del año 2000. Lo que bailábamos cumbia con la viserita ahí, como tiene Mazzulli con el piluso, guacho. ¡Returro! ¿Cómo dice, guacho? A ver.